Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz. Nuestra primera emisión en oportunidad de la mesa redonda que llevamos hasta ustedes, anticipamos parte del contenido de este primer diario 30. Dijimos que nos íbamos a referir a un fenómeno que se está produciendo en nuestro país, concretamente al avance en el nivel de decisión de nuestro pueblo y al papel que hoy por hoy juegan los dirigentes. Y cuando decimos los dirigentes, no nos referimos exclusivamente a los dirigentes políticos, también hablamos de las autoridades nacionales, estamos hablando de las autoridades sindicales, estamos hablando de los periodistas, estamos hablando de todos y cada uno de los que debemos interpretar el fenómeno popular. Porque por allí está el secreto, por allí tenemos que encontrarlo. Hay muchas veces en las que algunos hombres creen que solo algunos hombres pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Y esto ocurre a nivel general. Sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad. Allí está sonando una vez más desde esta canción. Tan legendaria en los años de la dictadura de grupo, ahí tengo la duda y Vicente me confirmará si era Agua Viva o Jarcha, ¿no? Esta canción que hablaba de la libertad y que José Germán Araújo utilizaba tanto, y la voz de Germán hablando el 17 de enero de 1984 en la reapertura de la vieja radio X30 que él dirigía tras haber hecho una huelga de hambre de 10 días porque en diciembre del año anterior, del 83, la dictadura había clausurado esa emisora de resistencia histórica contra la dictadura. La audiencia de la radio conoce mucho a Germán, cuyo nombre lleva este estudio en donde estamos con Marcelo, y esta radio tuvo el privilegio de tenerlo en sus últimos años de vida en ese rol de comunicador y militante tras haber sido expulsado de la 30 como un coletazo de la crisis del Partido Comunista, que tenía el control de esa emisora. Y con la fractura, la crisis de principios de los 90, terminó siendo expulsado. También otros trabajadores de la radio, figuras de esa antigua radio emblemática de la izquierda, que varios de ellos pudimos tenerlos aquí en la 36, y de hecho aquí en el estudio, muchos de ustedes lo saben, tenemos una preciosa fotografía de Luis Charbonnier, que muestra a Germán acá en el estudio, más o menos sentado donde está Marcelo ahora, teniendo a Ángeles a su lado, que está leyendo unos papeles, y otros compañeros, está Carlos Castillo, en medio de la transmisión especial que hizo la radio el 13 de diciembre del 92, en aquel histórico plebiscito contra las privatizaciones durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Y que tuvo a Germán como conductor principal, ya en el trabajo preparatorio, haciendo campaña por todo eso. Y lo estamos recordando hoy en un nuevo aniversario de su nacimiento. Nacía un día como hoy, de 1938, en Montevideo, habiendo sido en su infancia alumno del Colegio Seminario de la capital. Incluso amagó, siendo joven, a comenzar un camino de sacerdote, pero lo abandonó. Comenzó su militancia política en filas de la Unión Cívica y luego llegaría la militancia en el Frente Amplio, ¿no? Habiendo tenido un pasaje también a nivel profesional por Canal 12, a nivel gerencial, llegando a CX30, la radio, donde su diario 30 fue un símbolo de lucha contra la dictadura, y él conduciendo esa radio con ese perfil de resistencia, ¿no? Llegó a ser senador, elegido en las elecciones del año 84, asumió la banca por la lista 1001 en 1985 y luego fue expulsado un año después con los votos de blancos y colorados, acusado de haber provocado una sonada de protesta por la aprobación de la ley de caducidad. En diciembre de aquel año 86 se aprobaba y después era expulsado. Después vino todo ese camino que se dio, como decíamos, en la 30 con la crisis del Partido Comunista. Él fundó en el año 89 la Corriente de Unidad, Frente Amplista. En las elecciones del año 89 volvió a ser elegido senador y lamentablemente lo perdimos, estando además en conversaciones ya para conformar un nuevo agrupamiento de sectores de izquierda. Moría en 1993, víctima de un tumor cerebral. Una de sus luchas centrales, Marcelo, fue precisamente la lucha contra la impunidad. Él además asumió la tarea de investigación, de colaborar con la búsqueda de información sobre los detenidos desaparecidos, ¿no? Y hace un tiempo, justamente la radio lo recordaba en su página web, Germán por Germán se titulaba esa publicación, Ley de Caducidad, y él decía: amigos, el tema es grave, todo nuestro pueblo tiene conciencia de la gravedad del tema que venimos analizando y tenemos la firme esperanza que la gran mayoría de nuestro pueblo, ojalá que el pueblo todo tenga conciencia no solo de lo que hoy se está jugando, sino del papel protagónico que el pueblo tiene que jugar en esto. Esto, amigos, se resuelve en base a pueblo, es el pueblo movilizado, el pueblo consciente, el que puede resolver este tema, porque o le encontramos una buena salida o de lo contrario mucho vamos a padecer en el futuro aquí en nuestro país. Ayer, decía él, ¿no? Yo me refería a autores, a algunas frases que de alguna manera resumían el pensamiento del Poder Ejecutivo. Yo les decía que tres frases, una pronunciada por el ministro Marquesano y una por el senador Jorge Valle, reiteradas las tres en varias oportunidades, esas frases definían el pensamiento o el espíritu de este proyecto de ley, el espíritu con que el Partido Colorado lleva adelante este proyecto de ley. Esas frases fueron: hay que dar vuelta a la hoja, aquí no pasó nada, hay que bajar el telón, olvidemos todo, la amnistía alcanza a todos y a todos, a todos y a todos. Eso fue lo que en definitiva resumió el pensamiento del Poder Ejecutivo. Y otra parte de su alocución decía: como este es un tema que se está debatiendo en todos los niveles, es necesario que usted, amigo oyente, lo comente con todas las personas que en este país habitan, con todos los ciudadanos del país, porque hay gente que no sabe exactamente qué es esto del proyecto de ley al que el Poder Ejecutivo denomina de amnistía, y nosotros creemos que debería llamarse proyecto de ley sobre impunidad, impunidad total, impunidad sobre los hechos del pasado y del futuro, porque en definitiva aquí todo se permite. La violencia flor de piel, pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama, gente que tan solo bueno, como hizo Etel, también nos gustaría recibir los recuerdos de ustedes en torno a Germán Araújo, la valoración de su trayectoria por el 099-326-381. Por supuesto que los últimos años

¿Qué frase esa de la Biblia? Yo no recordaba. Esta entrevista de búsqueda la hemos leído muchas veces y fíjense la vigencia y la claridad de José Germán Araújo viendo lo que empezaba a ocurrir en el Frente Amplio, ¿no? Eso de la sal de la tierra, que si se desvirtúa, la esencia de la razón de ser, ¿no? Como terminó ocurriendo con el Frente Amplio. Y estaba en sus últimos meses, semanas de vida. Él concedió incluso algunas entrevistas en medio de su tratamiento oncológico desde La Española. Hemos escuchado eso también, alguna entrevista en Canal 12, por ejemplo, si no me equivoco, o Canal 4, donde explica bien la situación de su salud y esas preocupaciones en torno a lo que está ocurriendo con el Frente Amplio. Dice Inés de Nuevo París: con mi madre lo escuchábamos todos los días. Recuerdo cuando dio la noticia de la muerte de Roslick. Un imprescindible Araújo no se vendió por un carguito. Saludos, dice Inés. Y Teresita de La Teja nos manda un audio. Buen día, compañeros. Emociona realmente, emociona muchísimo oír a Germán. Más allá de que siempre está presente su pensamiento, su forma de guiarnos. Pero cuánta falta nos hace en estos momentos. Gracias a Teresita. Sí, es imposible no pensar en eso, en esa necesidad de referencias, con la fuerza que Germán tenía, con su arraigo en tanta gente en nuestro país. Y Gerardo y Alicia nos están escribiendo también, dicen, la parábola de Jesús a sus discípulos. Entre los mensajes que están llegando, tenemos que hacer la pausa, pero vamos a seguir leyendo a lo largo de la mañana de hoy los mensajes o escuchando los mensajes de ustedes a propósito de Germán, que lo estamos recordando en un nuevo aniversario de su nacimiento y haciéndolo renacer con las luchas que hay que librar hoy, ¿no? Haciéndole ver a la gente, a la militancia o a la gente identificada con ideas de izquierda, en la búsqueda por la verdad y la justicia, claro, esos conceptos los llevamos directamente relacionados a las violaciones a los derechos humanos, pero hay luchas por otras verdades y por justicia social que también deben librarse, que tienen que ver con exponer la verdad de lo que ha ocurrido en el Frente Amplio históricamente en estos años. ¿Qué habría dicho Germán de todo lo que hizo la cúpula del Frente Amplio en el gobierno? Si ya venía diciendo eso año 93, apenas con 3 años del Frente Amplio a nivel de experiencia de gobierno en la Intendencia de Montevideo, pero él ya veía cómo se iban posicionando en la búsqueda de llegar al gobierno nacional, como escribía en esa entrevista en búsqueda que leía Marcelo, que no cuesta mucho imaginarse la ubicación de Germán respecto a lo que hizo el Frente Amplio sus 15 años de gobierno, ¿no?